está fregado. Me lo dijo el viejo Peita. Chucho sí está fregado. Me lo dijo el viejo Peita. Desde que está enamorado, el trabajo no le interesa. Desde que está enamorado, el trabajo no le interesa. Chucho, chucho. El trabajo no le interesa. Chucho, chucho. El trabajo no le interesa. Chucho, chucho. El trabajo no le interesa. Chucho, chucho. El trabajo no le interesa. Y ese es el hombre divorciado. Chucho. Arturo, Peita sí está fregado, lo mismo que el viejo Arturo.